Estos son los titulares del martes 8 de noviembre. Países en desarrollo piden apoyo financiero en la cumbre de líderes de la COP27. En Estados Unidos, republicanos y demócratas redoblan esfuerzos al final de sus campañas para las elecciones de mitad de mandato. Expertos advierten de la inminencia de una octava ola de infecciones de coronavirus en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. En la conferencia COP27 en Egipto, líderes de países en desarrollo pidieron apoyo financiero para hacer frente a las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. La reunión cumbre de líderes mundiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se inauguró en la ciudad de Sharm el-Sheikh el lunes y concluirá hoy martes. Están presentes los líderes de más de 100 países y territorios. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró ante los participantes que la humanidad debe elegir entre cooperar o perecer, y exhortó a los países a unirse para luchar contra el cambio climático. Afirmó que las naciones miembros del G20, que son responsables de alrededor del 80% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, deben acelerar su transición ya, en esta década. Se prevé que los líderes deliberen por primera vez sobre la posibilidad de ofrecer apoyo financiero para paliar las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Sin embargo, los países más desarrollados se muestran reacios a crear un sistema que los obligue a brindar asistencia con ese fin. Por lo tanto, se anticipa que esta cuestión sea uno de los principales puntos de desavenencia en las negociaciones. Hablando en nombre de los líderes de África, el presidente de Kenia, William Ruto, manifestó que las pérdidas y los daños no son un tema abstracto para dialogar interminablemente, sino una experiencia cotidiana que hace de la vida una pesadilla para la gente de Kenia y de África en general. Entretanto, según señaló la Organización Meteorológica Mundial, OMM, los últimos 8 años, desde 2015 hasta 2022, serán los más cálidos que se hayan registrado hasta ahora. La OMM divulgó el domingo su perspectiva durante una conferencia de prensa en Egipto, donde se está realizando, como hemos informado, la conferencia sobre el cambio climático COP27. La organización dependiente de la ONU indicó que, según cálculos, la temperatura promedio mundial entre enero y finales de septiembre de 2022 fue 1,15 grados centígrados superior a los niveles preindustriales de 1850 a 1900, debido al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Agregó que el fenómeno de La Niña ha causado que las temperaturas globales se mantengan relativamente bajas, pero es probable que 2022 sea el quinto o el sexto año más caluroso del que se tiene registro. La OMM informó que en Suiza se perdió el 6% del volumen de los glaciares entre 2021 y 2022, y que el promedio del nivel del mar en todo el mundo aumentó aproximadamente 5 milímetros entre enero de 2021 y agosto de 2022. Las condiciones meteorológicas extremas han afectado muchas áreas este año, por ejemplo, inundaciones en Pakistán y sequías en Europa y África. En un mensaje de video, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, apuntó: «Nuestro planeta está enviando una señal de socorro. El cambio está ocurriendo a una velocidad catastrófica, destrozando vidas y acabando con el sustento en todos los continentes». Debemos responder ante la señal de socorro del planeta tomando medidas climáticas ambiciosas y creíbles. Hoy martes se celebran en Estados Unidos las elecciones de mitad de mandato. Hasta el último minuto de sus campañas, republicanos y demócratas intentaron ganar el apoyo de la ciudadanía para hacerse con el control del Congreso. Estos comicios se llevan a cabo cada 4 años, en la mitad del periodo presidencial. Este año están en juego la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos en el Senado. Actualmente el Partido Demócrata controla ambas cámaras. Según las encuestas previas a las elecciones, los republicanos parecen encaminados a conseguir la mayoría en la Cámara Baja, mientras que se vaticina una dura contienda en el Senado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó, junto al expresidente Barack Obama, el estado de Pensilvania, uno de los estados clave en los comicios, y puso de relieve el tema del aborto. También condenó al expresidente Donald Trump y sus partidarios por haber rechazado el resultado de la elección presidencial de 2020 y agregó que la democracia se está viendo amenazada. Trump, por su parte, en mitines en varias partes del país, culpó al gobierno de Biden por la inflación, la afluencia de inmigrantes ilegales y el aumento de la delincuencia. Estas elecciones se consideran una prueba de la influencia de Trump sobre el Partido Republicano. El exmandatario parece estar dispuesto a anunciar su candidatura para los comicios presidenciales de 2024. Ha dado su respaldo a más de 200 candidatos en las elecciones de mitad de mandato. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Se está acelerando el aumento en el número de personas que dan positivo en pruebas de coronavirus en la región oriental de Japón. Los expertos advierten que esta situación indica la proximidad de una octava ola de contagios. El número de infecciones de COVID-19 se ha incrementado semana a semana en las 47 prefecturas japonesas. El aumento está siendo mayor en el este del país. Hasta el lunes, la tasa promedio de aumento de semana a semana registró un 72% en la prefectura de Miyagi y un 53% en Tokio. El profesor de la Universidad Tōhō, Tateda Kazuhiro, miembro del Comité Asesor de Coronavirus en el gobierno, señala que el número de casos positivos descendió temporalmente, pero que las cifras más recientes en Tokio muestran un aumento del 30%. Indica que, basándose en datos recabados, el número de personas que arrojan resultados positivos en pruebas suele incrementarse antes del inicio de una nueva ola de infecciones. El experto agrega que las cifras recientes son una muestra clara de que se aproxima una octava. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón planea suministrar una vacuna de la farmacéutica Moderna para la subvariante Omicron BA5 del coronavirus, además de otra similar de la firma Pfizer, que ya está distribuyendo. La cartera aprobó la vacuna de Moderna para BA5 y afirma que se la considera eficaz contra esa subvariante. Planea enviar unos 3 millones de dosis a municipalidades de todo el país desde la semana que comienza el 28 de noviembre hasta fines de diciembre. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.